salsa y me gustan las chicas. Y la cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliche y me pierdo las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Y así, eso es. Cerveza y me gustan las chicas. Y la cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliche y me pierdo las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome.